Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, viejo. Al cabo de una semana intensa en diputados, ¿eh? Creo que fue una de las más intensas en lo que va del año. Hay algunos No, aspectos. no creas, ¿eh? No nos saques mérito. Fue Bueno, intensa, fue está intensa, pero bien. hubo muchas otras Bueno, intensas. no sé, bueno, puede ser, pero esta fue, si se quiere, en particular, eficiente Digamos que en algunas fue la sanciones, ¿no? última. Claro. A ver, se Fue la aprobó última. ahora después con Luispa, vamos a hablar de esto, la ley de promoción del acceso al empleo formal o lo que se llama el cupo trans, ¿no? Sí. La ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina, un dato nada menor que les recuerdo En los promueve, servicios claro, públicos. en los servicios públicos, ¿no? Sí, sí. Igual es un dato nada menor y generó un flor de debate y digamos que fue uno de los momentos más tensos de la sesión. Estuvo a Sí. punto de, quisieron hacerla caer, se pararon para evitar el quórum, para que no se pueda votar, etcétera, etcétera. Sí, en el caso de la actitud de la bancada de Juntos por el Cambio con esto, que se levantaron, ¿no? ¿En contra de qué están? El artículo 8 creo que era de la ley del proyecto que hace referencia a que la administración de la pauta va a tener en cuenta el cumplimiento de esta ley. Y que Y están en entonces contra. dicen que eso, sí, claro, es discriminatorio, eso es arbitrario, va a permitir, restringe la libertad de prensa, bueno, todas las los Sí, sí. la cantinela habitual. Bueno, y no Así es. tuvo, me parece, no sé tu impresión, demasiado rebote mediático lo del proyecto de zona fría. Claro, porque acá en Buenos Aires, Así como es. no alcanza a quienes vivimos aquí, probablemente los medios también le den menos trascendencia, pero en realidad es un proyecto de mucha importancia y además de un enorme contenido, vamos a ver si lo podemos explicar, Dale. solidario. Mira, actualmente existe alguna ley por la cual 850.000 personas que viven en la Patagonia, en Malargue, Mendoza y en La Puna, tienen un beneficio de descuento del precio de la tarifa de gas, por entender que al vivir en zonas más frías, esto demanda un mayor consumo de energía y que no es justo que paguen más porque viven en una zona fría y entonces se intenta compensar ese mayor consumo con una menor tarifa. Y entonces este proyecto llevaría de los 849.965 beneficiarios actuales. Quiero aclarar una cosa, porque a veces no se termina en beneficiarios, son hogares. Sí. Mucho más que las personas son muchísimas más. Sí. Hogares, 849.000 casas. Es como, Bueno, es como, es como, está muy bien que lo aclares porque es como el caso del rating, ¿viste? Que no es claro. lo mismo la cantidad de hogares que la cantidad de personas que ven o escuchan. Claro, seguro. Bien, con esta media sanción, si se convierte en ley, se van a incorporar 3.149.000 hogares más, con lo que se llega a un número de casi 4 millones, 3.999.000, pero bueno, digamos 4 millones redondeando, dentro de los cuales 2.775.000 tendrán un descuento del 30% y 373.871 del 50%. ¿Quiénes son esos 373.871? Bueno, todos los que podríamos considerar vulnerables, beneficiarios de planes sociales, de asignación universal, etcétera, etcétera, que tienen entonces una tarifa especial. Con esto habría 17 provincias en las que habría zonas, porque algunas provincias son enteras y en algunas otras son zonas, porque esto está hecho según las normas IRAM, que analizan de calidad, ¿no?, el impacto bioambiental, sí, de las zonas, y en función de eso se ha establecido una cantidad de zonas, y esas zonas son las que están alcanzadas por el beneficio. Hay 17 provincias, unos 260 departamentos de esas provincias que van a estar alcanzadas por este beneficio. En la discusión, que a veces parecía un tanto esquizofrénica, uh-huh, escuchábamos por un lado decir que esto iba a aumentar el déficit fiscal, y por el otro lado decía que no era justo porque no era para todos, solo para algunos, o que se refería solo al gas pero no incluía la electricidad. Dicho por gente de la misma bancada, ¿no?, y que aparecía como medio contradictorio. Bueno, primero, esto no genera absolutamente ningún aumento del déficit fiscal, porque esto funciona desde el origen, y así funcionaba con los 800 y pico de mil actuales, los de la zona patagónica, Malargue y La Puna, con un recargo que todos los usuarios de gas del país, incluidos los de la propia zona, pagan para subsidiar la zona fría. ¿Entendés? Es un criterio, sí, sí, absolutamente de solidaridad, donde el que está en la zona que consume menos asume un pequeño cargo. Para este caso te quiero decir que esto va a ser, según lo que dice el Enargás, un cargo fijo de algo así como un 0.5% del monto de cada, la tarifa de gas de cada consumidor. Con ese 0.5% de aumento en la tarifa de gas de cada consumidor, se financia la rebaja, okay, del 30 y el 50% para esos 3 millones o 4 millones, porque para los otros sí es el mismo criterio, de hogares que están en las zonas que tienen más frío y que naturalmente consumen más. Hemos escuchado decir de todo, por ejemplo, que bajar las tarifas iba a aumentar el consumo porque la gente iba a consumir más porque era barato. Bueno, se le dijo, mire, no, la gente si consume más calefacción es porque tiene más frío. Nadie consume calefacción, no son helados. No es un deporte, no, claro. No es un deporte consumir calefacción. Pero bueno, ellos tienen el reflejo, ¿te acordás de aquella publicidad que hacía Macri? Que decía que él había ido a ver a uno que estaba en su casa y estaba en camiseta, sí, y descalzo y transpirando porque tenía la calefacción a todo trapo, y que eso era porque las tarifas eran baratas. Por eso las aumentó más del 1000% durante su gestión, porque creyó que con eso iba a resolver el problema del déficit que había en materia energética. Bueno, esto se discutió bastante y se tuvo una sanción con mucho apoyo, porque acá hubo realmente apoyos transversales. Por ejemplo, diputados de Juntos por el Cambio, de zonas que reciben el beneficio, que les resultaba prácticamente imposible estar en desacuerdo. Porque creo que la gente de su zona no se lo perdonaría, y lo dijeron, Cano, Cacace, de distintas provincias, dijeron, esta ley beneficia a muchísima gente de mi provincia, que va a pagar menos, y que va a tener un alivio, y dentro de ello hay mucha gente que es pobre, que no tiene ingresos y que va a venir muy bien. A mí me parece que hay un dato clave, que citaste al comienzo, más allá de los números, acerca de lo que yo mencionaba en torno de la falta de rebote, el sentido solidario y el tema de que como no iniere a Buenos Aires esto, o a Lamba, por eso no, sí, tiene rebote. Puede ser que no tenga rebote por eso. La verdad es que no he seguido qué pudo haber pasado en los medios regionales o locales con la noticia. Claro. Pero en el caso de los medios nacionales ni figuró. Sí. Te quiero decir otra cosa, además de lo local, o del problema de que no tiene rebote porque no es un problema que afecte a la zona, sí, te digo que tampoco les gusta mucho, porque tener que explicar que esto funciona con un criterio solidario y que tanta gente va a tener un beneficio, tampoco les luce en la línea editorial, ¿no? Así que también eso puede ser otra de las explicaciones por la que ha tenido bajo impacto mediático, ¿no? Decime. No, digo, 4 millones de hogares que van a tener un alivio considerable en la tarifa del gas. Pero un dato que también se discutió, y yo en mi intervención lo dije, esto es incompleto, porque esto resuelve un problema utilizando un solo criterio, que es el bioambiental. Hay que avanzar en una segmentación que también tenga en cuenta la capacidad de cada familia. Hay que segmentar por capacidad, porque de pronto puede haber gente que vive en zona fría que no necesita tener este claro, subsidio. Totalmente. Pero bueno, eso es parte de un estudio mucho más profundo y hay que seguir trabajando. Lo que podemos decir, esta es una medida que va en la dirección correcta, porque alivia a los que objetivamente tienen una mayor carga por el lugar donde viven. Hacemos unos avisos y vamos con el monotributo, por supuesto. Está Heller. Vamos, como habíamos anticipado, con el tema del monotributo. Bueno, esto generó... ¿Te dejé decir una cosa antes? Sí. Porque no la quiero dejar pasar, porque lo vamos a ver a lo largo de bastante tiempo de acá, por lo menos a las elecciones. Bueno. Te quiero leer un párrafo de una nota del diario La Nación de esta semana, del día 6. Título: en modo campaña acelera el gobierno el gasto público en obras, planes y subsidios. En modo campaña. Y dice, con estos refuerzos presupuestarios, el gobierno pretende inyectar recursos a un amplísimo espectro de ciudadanos, entre paréntesis pone votantes. Por caso, con la ampliación de la tarjeta alimentaria, el Estado reparte todos los meses hasta 12.000 pesos a las familias de 3,7 millones de chicos menores de 14 años. El programa Repro 2, en tanto, pretende alcanzar a 13.000 empresas y 330.000 empleados. Con la ampliación de la asignación por hijo, el objetivo es llegar a 700.000 familias. El programa Potenciar Trabajo, por su parte, reparte otros 12.264 pesos a casi 1 millón de trabajadores de la economía popular. Una síntesis fenómena de alguna de las últimas medidas que ellos intentan ahora desprestigiarla diciendo que esto es gasto electoral. Pero viste cuánta gente va a tener ese beneficio. Tendría que haber elecciones cada 6 meses. Bueno. Pasemos al tema del monotributo, sí. Nosotros sancionamos hace unos meses un régimen de monotributo que tenía que empezar a ponerse en vigencia actualmente, y en el medio volvió a aparecer la segunda ola del COVID y la gente ha tenido dificultades para pagar y había que pagar de manera retroactiva desde enero, y esto había generado muchas quejas, y nos llegaron las quejas y le llegaron efectivamente al gobierno, y rápidamente, con los reflejos adecuados, el presidente llamó al presidente de la Cámara de Diputados y le pidió que hiciéramos un nuevo proyecto para resolver esta cuestión. Y bueno, y aprobamos rápidamente este proyecto, que en lo fundamental mantiene congelada la cuota de enero a junio, es decir, no actualiza las cuotas del semestre, de este primer semestre. Que fue el primer escándalo, ¿no? El que se cobrara retroactivo. Eso es lo que se eliminó. Sí, sí. Se va a cobrar con valor diciembre 2020, y se recategorizaron las escalas, aumentando las escalas para permitir que mucha gente no pase de categoría y de esa manera tenga que pagar más. Por ejemplo, en el caso de la categoría A, la más baja. Ah, es la más baja. A poner, en ese caso, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso, el tope de los ingresos brutos se subió un 77% respecto de los valores del 2020. Es decir, que hasta un 77% más de lo que te declaraba como ingreso el año pasado va a seguir en la misma categoría. En la B, 75,6%, y en la K, que es la más alta, 41,8% de aumento de las categorías. Esto lo que va a permitir simplemente es que la mayoría de los contribuyentes no tengan que pasar a una categoría más alta o cambiar de régimen, y el incremento de los topes se daría a partir de julio con la recategorización semestral. Y bueno, y creo que esto alivia totalmente esa situación que afectaba a unos 4 millones de monotributistas de las distintas categorías. Y después hay más o menos 1.300.000 trabajadores y jubilados que dejan de pagar ganancias, ¿no? Sí, claro, que también esta semana saldrá, supongo, la reglamentación de cómo se va a devolver lo que pagaron de enero a junio. También está lo que aprobamos respecto de las empresas, por las cuales el 90% de las empresas va a pagar una alícuota menor de impuesto a las ganancias. En cambio, el 5% de las empresas que más ganaron, que acumulan el 80% de las ganancias totales, van a pagar una alícuota más elevada de la que estuvo vigente hasta ahora. Es decir, progresividad, tratando en todos los casos de defender, proteger y ayudar a los sectores más débiles, más vulnerables. Y creo que eso marca claramente toda la direccionalidad de todas las medidas del gobierno. Y el, podríamos decir, para cerrar, así como el gobierno anterior estaba atento y tomaba las decisiones de acuerdo a lo que le planteaban los mercados, hoy los oídos de quienes gobiernan y de quienes legislan y quienes elaboran las políticas están atentos, sensibles a las necesidades de la gente. Y en función de esa necesidad de la gente estamos legislando, y por eso esa intensa actividad legislativa que vos señalabas al principio, pero que habría que juntarla con el montón. Mirá, vamos a hacer ahora una recopilación de todo lo que hemos hecho en materia legislativa desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Y nos vamos a sorprender los mismos legisladores, pero seguramente se va a sorprender mucho más la opinión pública, porque está instalada esa idea de del poco trabajo, de la poca actividad, etcétera. Y la verdad, al revés, con pandemia nunca trabajó tanto el Parlamento como ahora. Y además, te digo otra cosa, al ser remota las reuniones, tienen una asistencia mucho más grande que cuando son presenciales. Las comisiones se reúnen con más frecuencia y con más gente, concurren más personas invitadas. Es decir, hay un intensísimo trabajo parlamentario que da estos buenos resultados como lo que estamos comentando hoy. Pasó Heller.